Y en una ocasión, o en más de una, comenté, no solamente aquí en este canal, creo que también lo hice en el canal 14, en Cable Mágico Cultural, si no me equivoco. O sea, hace ya varios años, ¿no? Comenté la importancia del señor Gustavo Adolfo Roll, un personaje italiano que fue considerado un gran sensitivo, un gran paranormal, un mago, ¿no? En fin, ¿no? Dijeron de él muchísimas cosas y él decía que no era ninguna de esas cosas, ¿no? Pero hacía cosas extraordinarias. Y una larga lista de gente distinguida y muy importante solía visitar al señor Roll. Uno de los grandes amigos de Gustavo Adolfo Roll fue el gran cineasta Federico Fellini. Y el punto viene a colación aquí, porque un televidente me dice si esta anécdota que refirió Fellini, yo la había publicado en alguno de mis libros o si la había publicado en alguno de mis artículos que se publican los lunes en El Comercio. No, ni lo uno ni lo otro. No lo he publicado, pero sí lo he dicho aquí en televisión, ¿no? Y repito, esto lo ha referido Fellini, que era muy amigo de Roll, ¿no? Estaban en una ocasión conversando en una banca, en un parque de Turín, y Fellini ve que a unos 40 metros el ama que cuidaba a una criatura que estaba en su cunita se había dormido y que se acercaba peligrosamente un avispón negro que podía picar a la criatura. Entonces Fellini le dijo a Roll, ¿no? ¿Cuál era su inquietud en ese momento? La posibilidad, el peligro de que el avispón picara pues a la criatura. Y dice Fellini que entonces Roll volteó, vio efectivamente que había un avispón a 40 metros y simplemente le bastó hacer este ademán y el avispón cayó muerto. Y Fellini dice, en ese momento les confieso que se me puso la carne de gallina. Bueno, vean, Fellini pues no era ningún crédulo, ni ningún tonto, ¿no? Además tenía una amistad muy estrecha con Roll. Y Roll ha sido un personaje extraordinario, ¿no? Evidentemente. Vean, si ustedes se molestan en indagar acerca de este señor en internet, donde hay bastante información y donde hay ilustraciones, el señor Roll murió en 1994, ¿no? Y había nacido, me parece, en el año 3 o en el año 4. El año 3 había nacido, sí. O sea, murió de más de 90 años. Pero la lista de la gente importante que iba a ver a Roll, es decir, no, es una lista impresionante, ¿no? Le voy a mencionar a alguno de los señores que iban ahí, ¿no? El Papa Pío XII, por ejemplo, ¿no? Después Einstein, nada menos, ¿no? No, si era así de, ¿no? Fellini, por supuesto, el presidente de Gaulle, Mussolini, Reagan, el presidente también de los Estados Unidos, Cocteau, Salvador Dalí, bueno, y muchos más, ¿no? Imagínense, y el célebre músico norteamericano John Cage, ¿no? En internet, si ustedes se molestan en averiguar, ahí hay una fotografía de este músico que era discípulo de Schoenberg. Hay una fotografía en la que se ve a John Cage dialogando con Gustavo Roll. No, ha sido un personaje fascinante. En esa época, mis fuentes fueron un artículo muy interesante y muy, muy bien escrito, y el autor muy perspicaz, Viti Grilli, ¿no? Humberto Segre, y otro artículo en el que le hacen una entrevista extensa a Federico Fellini, ¿no? Una entrevista que se titula, y eso muy de Fellini, "Estoy voluptuosamente abierto a todo", ¿no? Y ahí él cuenta eso de la avispón, ¿no? Tengo entendido que habrá pues otros estudios y se han publicado libros sobre Rol, ¿no? Creo que es uno de esos acontecimientos, es uno de esos personajes que surge pues cada 300 años, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, no, ni hablar, ¿eh? Era una cosa absolutamente fuera de serie. Bueno, y... Ah, después ahora hay otro señor que con mucha razón me dice que ahora hay una reducción pues drástica por obra de los ignorantes, ¿no? O sea, ahora todo es parricidio, ya, incluso ahora el matricidio es también un parricidio. Y entonces, ¿en qué queda pues el uxoricidio, el filicidio, el fratricidio, ¿no? Y todo esto pues es como él dice muy bien, leguleyal, ¿no? Sí. Bueno, sí, no, es una reductio ad absurdum, ¿no? Y también está por medio aquí, aunque eso sería quizá un poco discutible, pero también está esa figura de retórica, que es la figura de la antonomasia, ¿no? O sea, decir estas cosas así, seleccionando una sola y decir que esa sola es por antonomasia a todas las demás, que están comprendidas, ¿no? Y relacionadas. Sí, es ahora muy común, ¿no? Yo creo que es una consecuencia de la impresionante reducción del léxico, ¿no? Ahora, digamos, las personas comunes y corrientes tienen un léxico de 100 palabras y los jóvenes tienen un léxico de 50 palabras, ¿no? Ah, sí. Así es, señores, estamos en eso muy mal. Bueno, el psicoanalista Theodor Reich dice en su libro La Necesidad, un libro titulado La Necesidad de Ser Amado, que cuando nacemos somos tan capaces de amar como de leer, o sea, somos incapaces. Claro que esto se corrige con el tiempo, y con el tiempo aprendemos, cuando aprendemos, a amar, y también aprendemos a leer. Agrega Reich que esto dependerá de que nos hayan amado. Y esto lo ejemplifica Reich diciendo que el niño que nunca fue besado jamás besará a nadie. Con esto quiere significar el hecho de que el amor es algo que debe ser necesariamente correspondido, ¿no? Porque de lo contrario, no se desenvuelve ni se fructifica. Otra vez he dicho, y ahora lo voy a repetir, porque es necesario repetir, que la capacidad de amar es una capacidad desigualmente distribuida, ¿no? Y la intensidad y la magnitud de esta capacidad varían considerablemente. La potencialidad del amor, la virtualidad del amor pueden existir en principio en todos, pero no fructifican ni se desenvuelven en todos, porque para que ello ocurra tienen que darse ciertas condiciones y tienen que estar presentes determinadas circunstancias. De lo contrario, este caudal potencial del amor no se desenvuelve. La cuantía de afecto que podamos dar también variará. Podrá ser grande o pequeña, o no podrá ser. Porque esta cuantía depende del desarrollo integral de nuestra personalidad. Es indesligable de nuestra personalidad. En resumen, el amor es una función de la personalidad. El tamaño, la magnitud de nuestro amor reflejará la importancia, la magnitud de nuestra personalidad. Nosotros, y no solamente en castellano, pero en muchos idiomas, nosotros enfrentamos la dificultad real de que solamente tenemos un verbo relacionado con el amor, ¿no? El verbo amar. Y no tenemos, como sí tenían los latinos, dos verbos. Los latinos tenían dos verbos relacionados con el amor. El verbo amare, amar, y el verbo diligere, dirigir. Es curioso, pero en nuestro idioma se ha admitido una cantidad de derivados, de voces muy relacionadas con el infinitivo dirigir, pero no consta el infinitivo en el diccionario de la academia. Pero sí consta diligente, dilecto, diligencia, que son voces íntimamente conexionadas con el infinitivo dirigir, pero no está, pues. Bueno, no es el único caso, ¿no? Y lo mismo pasa con negligir, tampoco está, pero sí está negligencia, negligente, etcétera, ¿no? Ha sido es un gran vacío que solo dispongamos de un verbo. Porque con el verbo amar, ¿no?, designamos pues una variedad de cosas que es una variedad impresionante, ¿no? Y pretendemos que con este verbo se haga el distingo que se podía hacer mucho más fácilmente en latín entre el verbo amare y el verbo diligere, ¿no? Pero como no tenemos el infinitivo y no usamos, ¿no? Se podría usar, diligir se podría, por supuesto, decir, y perfectamente, ¿no? Pero no está admitido este verbo, el infinitivo no está admitido. Y además, aunque estuviese admitido, pues la gente ni lo conoce, ni sabe, ni nada, ¿no? Vean, una sola cosa, y con esto quiero concluir este segmento. Hay una famosa frase de San Agustín que dice: ama y haz lo que quieras. Pero si ustedes se fijan en el texto original de Agustín, Agustín no usa el verbo amare, sino el verbo diligere. Entonces la traducción de esa frase de San Agustín no es ama y haz lo que quieras, sino dilige y haz lo que quieras. Hay una notoria diferencia entre lo uno y lo otro. Pero todas las traducciones dicen ama y haz lo que quieras. No, dilige, no es lo mismo. Un nuevo corte, ya regresaremos.